proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine, pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales, que articule con la red de emprendedoras y artesanas del valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de los niños, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Buen día Villa, Ciudad Parque, buen día Calamuchita, buen día Córdoba, buen día el mundo. ¿Cómo están? Arrancamos esta nueva emisión de Comando Demolición, nueva semana, lunes informativo. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Super acá. Lunes. Muy lunes, con dolor de garganta, mucho calor ayer, mucho calor. Y hielito, agua fresca, y bueno, las consecuencias. Acá. Hoy un poco más fresquito. Sí, está más lindo que ayer, pero hace calor, va a seguir haciendo calor, estamos en una ola de desmonte importante. Ese es el comentario todo el tiempo, ¿no? Sí. Qué bárbaro. ¿Cómo lo hacemos consciente en los comentarios? Ya lo incluimos en el vocabulario, en las expresiones populares, ahora falta que los que desmontan dejen de desmontar. Y empiecen a reforestar, por ejemplo, que es lo que necesitamos para que baje un poco la temperatura, ¿no? Bueno, estamos acá arrancando en Radio Comunitaria El Brote, transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Y vamos a empezar a pasarles las líneas de contacto para que puedan comunicarse con nosotras. También le damos la bienvenida a Pau Rodríguez, que está en la operación técnica. Grosa. Y a Paulita, que está como productora general hoy en piso. Sí. Así que chochas de que esté acá con nosotras. Bueno, la línea para comunicarse con nosotras es 3546-532523. Ahí nos pueden mandar mensaje de WhatsApp, mensaje de texto que también los leemos, un audio si les interesa. Y bueno, contarnos un poquito qué han hecho el fin de semana, ¿no? Con tanta propuesta cultural que hay en Ciudad Parque, seguro que por algún lado anduvieron, así que cuéntenos, por favor. Seguro que estuvieron en la plaza viendo Roxana Carabajal y toda la noche de folclore impresionante que hubo impresionante. Ayer. Muchísima gente. Sí. Mucha reposera. Para mí que mucha gente se quedó durmiendo en la plaza hasta que refrescó. Es una buena esa. No daba para quedarse ahí. Es una la buena. Reposerita. La tirás para atrás, la reclinas bien. Bueno, también tenemos Instagram, @comando.demolición, y el canal de YouTube del Brote y también de Comando Demolición. Ahí entras, te suscribís, es muy importante que te suscribas, le des a la campanita y ahí encontrás todo nuestro contenido. Si no podés escuchar algo, ahí encontrás todas las columnas, todo el contenido propio que se genera acá en la radio. De todo, bien, bueno. ¿Qué más? También nos podés escuchar por la web, que es elbrote.org. Bien. Y ahí hay un montón de noticias. Y tiene una perlita que me encanta, que es que vos entras a la web y hay una parte donde está nuestro número de teléfono y está el icono de WhatsApp. Y apretás ahí, si no nos tenés agendadas, y ya desde ahí te dirige al WhatsApp y podés mandar el mensajito desde ahí. ¿No está buenísimo, Caro? Está muy bueno, sí, claro. Más directo. Bueno, ¿quieres que te pase el clima? ¿Cómo va a estar hoy? Dale, contanos. Me parece que va a estar un poquitín más fresco que lo que fue ayer. Sí hay una alerta por tormenta, no sé en qué momento. Acá dice a las 10 de la mañana que va a ser, o sea, ahora. No está siendo. Vamos a tener una máxima de 29 grados, es lo que me dice re bien. El pronóstico. Vamos. Pero después no hay ninguna probabilidad de lluvia, no sé qué onda, qué irá a pasar. Y parcialmente nublado, digamos, un poco de sol, un poco de nubes, así vamos a estar. Espero que refresque un poquito porque ayer fue infernal. 8 grados menos que ayer. 8 sí, grados, 8 compañera, grados. Sí, terrible lo que estamos hablando. Es un montón. Bien. Bueno, y también números útiles. Acá vamos a pasar los números útiles. Si estás escuchando, necesitas comunicarte con el dispensario, hacelo al 3546 437140. Si te vas a acercar en persona, si te vas a personar por alguna cuestión, acordate de llevarte el barbijo, de utilizar barbijo cuando entres al dispensario. Y también tenemos el número de la oficina de turismo, porque hay muchísimas actividades en las que está bueno inscribirse, preguntar qué hace falta llevar, y podés hacerlo al 3546 45-61-70, que ese es el número de la oficina de turismo, para enterarte de todas las ofertas que hay. Bárbaro. Bueno, tenemos de todo para hacer. Tenemos de todo. Tenemos río, tenemos lago, tenemos cerros, tenemos de todo para hacer. De todo. Siempre hay caminatas también, propuestas desde la oficina de turismo y otras cosas para hacer, si venís a conocer el pueblo, si sos de acá y por ahí no haces muchas cosas. ¿Sabes qué? Es las una bodegas, re buena oportunidad. Por ejemplo, ahora que se viene la fiesta del vino. Ya dejamos el camino de la lavanda, entramos directo al camino del vino. Claro, ahora en febrero tenemos la fiesta, así que esa es una muy buena para hacer, ¿no? También, un recorrido, tomar alguito, comer alguito, ver un atardecer. Ay, el por paisaje favor. Es hermoso. Yo quiero. Que ofrece ahí desde las bodegas. Así es. Bueno. Vamos con algo de música, ¿te parece? ¿Sí? Y volvemos bueno, dale, con el calendario maya. Poder Comando Demolición, actívese. Ay, ay, el sol salió a janguear con las nubes y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en Boquerón o en Manatí. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí. Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones. Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito. Ya no pido más deseos, tengo todo lo que necesito. Que quiere saberlo todo. Si pongo el location ya no es un secret spot. Hoy voy a pasarla bien y no pensar en nada. Y no pensar en nada. Y no pensar en nada. Porque a veces pienso tanto que me olvido de dar gracias cuando me levanto. A veces pienso tanto que me olvido de pensar en mí. Que me olvido hasta de dormir, hey. Así que no se asusten si desaparezco. Un rato bien lejos yo me lo merezco. No hablen de trabajo, no me hablen de escuela. Que ya subí el ancla y abrí la vela. Puedo ver el paraíso llegando a Isabela. Un mango de Mayagüez después pa' la palguera. Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps. Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps. Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear. Pa' la baby yo después saco un disco de trap. No me busques que no me vas a encontrar. No me vas a encontrar, no, no. Me fui de vacaciones muchas cervezas y canciones. Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, todo lo que necesito. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, te recuerda. No se dice qué calor, se dice qué desmonte, qué desmonte, ¿no? ¿No? 12 minutos pasaron de las 10 de la mañana, muy lunes, la verdad, empezamos retranca, pero ya tenemos una propuesta para arrancar el jueves. Viste que el jueves te arranca el fin de semana y no para, y cuando volvés a abrir los ojos es lunes. Bueno, el jueves tenemos nuestra varieté radial a partir de las 20 horas, vamos a estar acá en el semillero. Bueno, ¿qué tenemos? Es el festejo de 8 años de nuestra radio amada, así que estamos organizando esta varieté radial, en donde va a estar A las Panacea, Proyecto Sobaco, Varieté Mutante, capaz que alguna sorpresa más, seguramente, porque viste cómo es esto. Sí. Así que bueno, les esperamos, va a haber rica comida también, va a haber algo para tomar a partir de las 8 de la tarde, el próximo jueves 16 de febrero. Vamos a estar celebrando 8 años de esta radio comunitaria que no para de crecer. Queremos ver a la audiencia, conocerla, vernos, encontrarnos cara a cara. Poder compartir una tarde-noche ahí con música, con artistas y con la radio comunitaria de nuestro pueblo. Sí, qué lindo. No veo la hora de que llegue. Ay, sí, ¿no? Como la remoción. Bueno, volvemos Totalmente. A festejar después sí. de tantos años también de sí. que no hacíamos fiestas de la es cumple verdad. De la radio. Así es que, verdad. Bueno, bienvenido eso también, ¿no? Qué emoción, qué alegría. Bien. Bueno, y ahora para adentrarnos un poco en el sincronario maya, a ver qué nos depara este día, vamos a escuchar a la José, a ver qué nos trae el calendario maya. Poder Comando Demolición, actívese. Muy buenos días, Comando Demolición, buenos días para todos. Hoy estamos transitando un día mono espectral azul. La energía del mono nos conecta con el juego, con la magia, con la ilusión. Y el tono 11 es el tono de liberación. Sí, estamos transitando el día número 11 de la onda encantada dragona, de conectar con la matriz, de nutrir lo que se gesta, los proyectos, las ideas, los vínculos, nuevos hábitos. Entonces, bueno, pensar qué cosa tenemos que liberar, o qué emociones, o qué actitudes, o qué de todas estas cosas nos liberan en nuestra vida, o nos hacen sentir en mayor libertad. Que tengan un hermoso día mono y que podamos conectar todos con el juego. Bueno, y ahí pasaba el calendario maya de este día, de este sincronario. Un saludo a José. Beso grande. Me parece que estaba re de lunes, José, también. Cortito y al pie, sí. Cortito y al pie. Está difícil empezar la semana. Ya el jueves arrancamos con fiesta y cosas, no puede ser. Ay, no. Hay que recuperar. Para mí que los lunes hay que empezar a las 12 del mediodía. Y pues dormir un poco más, te levantás, ahí ves cómo arrancás el lunes. Qué flaca. Bueno, vamos tranqui. Veamos qué onda. Bueno. Vamos a repasar una efeméride que tuvimos. El fin de semana fue, si no me equivoco, el sábado fue 11. El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en el año 2015. El objetivo principal de este día es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología, y de esta manera romper con la brecha de género. En la celebración de esta efeméride se selecciona anualmente un tema central, y para este año 2023 el lema es innovar, demostrar, elevar, avanzar y sostener, que como en sigla nos queda ideas. Ajá. Así que yo traje, vos habías traído algo, Caro, para comentar, pero sí. Traje, mientras busco si querés. Dale. Para recomendar un podcast y un blog. Dale. Sobre este tema. Para a ver, que, qué interesante. Sí, el podcast se llama Contemos Historias. Lo conduce una biotecnóloga e investigadora del CONICET, Nadia Chiaramoni, y allí se pueden encontrar historias reales de la ciencia que superan la imaginación. Wow. Así que si quieren escuchar un podcast sobre este tema. Y después hay otro proyecto que es un blog que se llama Científicas de Acá. Lo estuve chusmeando, está muy lindo. Apuesta a contar historias de científicas argentinas de diferentes épocas, regiones y disciplinas. Y también hay un libro que escribió Julieta Alcaín, Carolina Haddad y Julieta Hellman, quienes también participan de esta iniciativa del blog Científicas de Acá. Cuando vos entras podés encontrar diferentes nombres de mujeres y ahí todo el desarrollo de su historia. Me parece que está muy bueno porque por ahí no conocemos tantos nombres de científicas, de investigadoras. Hablamos un poco que esto de la brecha de género que existe, es que muchísimas mujeres estudian cuestiones relacionadas a la ciencia y a la tecnología, pero no muchas llegan a cargos de dirección de proyectos y todo eso, que es donde se maneja el poder, ¿no? Yo en el encuentro plurinacional estuve en la charla de ciencia. Les recomiendo que vayan a la página de OECYT, OECYT, Ciencia Popular y Feminista. Bien. Les vas a asombrar saber que la mayoría de las investigadoras son mujeres. Claro. Lo que pasa que este sistema evalúa a través de papers, el sistema. ¿Quién puede publicar? Sí, y ahí las mujeres denunciaban un montón que el cuidado de los hijos, las tareas de cuidado, son las que demoran la publicación de paper y además. Dicen que es un sistema vetusto porque es exitista, es de publicar por publicar, un laburo por publicar, en vez de demorarse en las investigaciones, y por eso a veces hay daños colaterales en farmacéutica, en química y en todo eso, por este abuso de papers, que es lo único que cataloga tu rango científico. Mirá qué interesante. Qué buen dato, Pauli, muchas gracias. Bueno, y yo traía un poco esto, ¿no? Hacer este nombre, cara, piel, cuerpo y historia también a estas mujeres científicas, y les traigo la historia de Julieta Romero. Dijeron que no era su carrera por ser mujer y terminó siendo ingeniera nuclear. Síganla en Instagram, ella es @jdragones, es dibujante, ilustradora, diseñadora de vestuario, ingeniera nuclear y divulgadora de ciencia. Con tan solo 35 años vive en París y colabora para la World Association of Nuclear Operations, una entidad que agrupa las compañías que operan centrales nucleares en todo el mundo. Y les cuento un poquito. Nació en Quilmes, pero fue criada en Bariloche. Aunque sus padres estaban lejos de las ciencias y el arte, su interés por las revistas de conocimiento general y enciclopedias se hizo patente en su niñez. Si bien su energía se concentraba en lo artístico y lo científico, a medida que fue creciendo, descubrió que sus amistades optaban por desarrollar una única pasión. Esa dualidad, sumada a los estereotipos post-inculcados, comenzaron a despertar en ella el interés por una carrera universitaria. Al terminar el secundario, decidió estudiar en el Instituto Balseiro, entidad del Centro Atómico de Bariloche, que tenía como requisito de ingreso 2 años de estudio en alguna ingeniería. Para cumplir con tal exigencia, optó por estudiar ingeniería mecánica, una carrera de la cual siempre se dijo que no es para mujeres. Y fiel a sus pasiones, estudió la forma más creativa que pudo para sobrellevar la dureza con la que enseñaban matemática y física. Hacía dibujos en los márgenes, canciones y hasta cómics de científicos que hablaban de lo que estudiaba en clase. Hizo el examen de ingreso con los nervios que conlleva enfrentarse a un incontable número de "esto no es lo tuyo". Aún así logró probar que a la hora de rendir no hay cerebros masculinos o femeninos. Una vez adentro, decidió pasar su ingeniería nuclear, carrera que alimentaba la creatividad y la ciencia por igual. Hoy en día, Julieta colabora en esta sede de París que les mencionaba recién, entidad que agrupa centrales nucleares de todo el mundo y de la Argentina, y que la Argentina es parte. Fiel a su estilo, tiene como proyecto ilustrar un libro de divulgación que exponga las enseñanzas de la ciencia de forma creativa. No se equivoca de carrera, tuvo el valor para correrla como quiso. Bueno, esta es la historia de la dibujante, ilustradora, diseñadora de vestuario, ingeniera nuclear y divulgadora de ciencia. Nada más y nada menos, todo lo que es esta joven argentina Julieta Romero. Mirá qué interesante. Muy interesante. Ahí para visibilizar también. Sí. Y nos manda un mensaje Fede Criterio, nuestro compañero, que estaba hace un ratito acá poniéndole mucha onda para arrancar la mañana de lunes. Uh-huh. Hoy es el Día Internacional de la Radio. ¡Ay, felicidades! Sí, felicidades a quienes hacemos la radio comunitaria. ¡Qué sincronizada! Justo vamos el jueves a estar festejando, así que mirá, qué bien. Bueno, qué festejemos bien. Todo. Sí, claro. Todo lo que más se pueda, porque bueno, ya se acaba también, ¿no? ¿Qué, el mundo? Sí, el mundo, el ¿vieron febrero. Los ovnis? Que derribaron ovnis estuve buscando, encima. Sí, me mata, todos están derribando ovnis. A terrible. Ver, ¿qué onda? ¿Por tremendo. Qué? Nunca paz. Pero, a ver, o yo sea. Sigo en Facebook, estamos en varios grupos de ovnilogía. Johannesburgo, un montón de ufólogos de México, Jaime Maussan. Empezaron a subir a sus redes que les empezaban a llegar, pero de todo México. Después se vieron avistamientos en Estados Unidos, sí. En Canadá. Pero al toque le mandan un misil. Tranquilo que ya sabemos distinguir un globo chino. De eso hay gente seria que se lo toma claro. Muy en serio. Y hay toda una teoría de que hace una semana se vio una luz saliendo del Popocatépetl. ¡Ay, lo dijiste muy bien! Bien. Ya Popocatépetl. Está, te salió ahora bien. Ahora bien despacio. No, no. Y desde ahí se sintió un sismo no por fuera del... No para afuera, sino por abajo, interno. En la capa subterránea. Y dicen que después de eso fue el terremoto. Hay muchas teorías ahí alrededor. Ay, pero que lleguen de una vez. Claro, lo único que les digo, ovnis, si nos están escuchando, los yankees no nos representan. No, nadie habla por mí. Por mí nadie habla, ¿eh? Yo quiero aclarar eso solamente, ¿eh? Tal cual, de acuerdo. Yo me puse a buscar y todos lados decían, derribaron. Bueno, a ver, pero ¿por qué los derriban? ¿Qué? Es como al toque lo bélico. Sí, lo bélico. El seguridad nacional. Seguridad sobre... Y bueno, el ex ministro de Canadá hace unos años está en un montón de conferencias de ufología y dice que ya hay contacto y lo que viene acelerando y presionando es que se tiene que armar como una ONU, pero interestelar. Ay, me porque encanta. ¿Quién va a hablar por nosotros? Claro. Lo mismo de siempre. No. No, menos bueno. Si traen armas y quieren todo el tiempo derribar y matar y cuestionar. Claro. No, menos nos representan. Déjenlo llegar, a ver qué dicen. Sí, ¿a qué vienen? Por ahí vienen a traernos todas las para soluciones. Para mí están entre nosotros igual. Sí, hace rato. Los reptilianos. Igual hay un montón de tipos de ovnis. Hay buenos, hay malos, sí, hay arturianos, sí. hay un montón, hay grises, grandes, bajos. Que no vengan los grises. Son como las personas. Uh-huh. Hay mucha variedad. Mucha variedad. Bueno, ¿qué les parece si después de este recorrido interestelar y ya una nueva temática, me encanta, porque ya... Muy genial. Muy bueno. Nos vamos a escuchar el resumen de la semana pasada, parte 1. Vamos. Comando Demolición, temporada 2023. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, sean todos bienvenidos al resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2, capítulo 4. Lunes. El lunes de realidad le hacemos caso al consejo de Ceci. A no quejarse, arrancar no. El día bien. Para nada. Para nada, más vale. Y después de este consejo, José Pierucci, el calendario maya para seguir orientándonos en la energía de la semana. Hoy estamos transitando un día semilla autoexistente amarilla. La energía de la semilla nos conecta con el poder del florecimiento. Ahora sí, entonces, conozcamos a la emprendedora de la semana. Muy bueno para iniciar la semana con un masaje que voy a recomendar enteramente. Hablando de disfrutes. Sí, hoy vamos a presentar a la emprendedora de la semana, Florencia Quiroga, masajista. Bueno, la Flor, como la conocemos todos por acá. Como todos los días de la semana, Julia y el calendario biodinámico, pero para... Antes, presten atención a lo que pregunta la operadora. ¿Cómo se llama el gallo de Julia? Favor. Porque se está volviendo un integrante. Es que la cortina musical. Ahora sí, Julia y el calendario biodinámico. Tenemos todavía por una semana más el sol en Capricornio descendiendo en el elemento tierra y la luna que pasó ayer, la luna llena, empieza hoy a menguar, está en Leo. El elemento fuego de la luna se relaciona con el fruto en la planta y con la semilla. También es bueno para la deshidratación, para el secado, ya sea de plantas medicinales y aromáticas como de frutos, hojas. Tampoco podía faltar información del fútbol femenino. Arrancó el torneo de la primera A de fútbol femenino. Estamos muy contentas. Paso a contarles cómo ha iniciado la tabla de posiciones. Si hablamos de deporte, Josefina Piolucci se corrió flor de carrera. ¡Felicitaciones! Quería compartirles un poco de mi experiencia y mi percepción de la Night Cross, una carrera nocturna que se corrió en Los Reartes el sábado pasado. Y nos visitaron en el piso Fede Rosen y Antonio para hablar de la cultura de nuestro pueblo. Este año la propuesta era que tratar de fortalecer un poco el espectáculo del sábado a la noche con una propuesta más contundente, me refiero a bandas, mayor cantidad de integrantes, bueno. La EPA nació, ahora gestó su casa, digamos, que se está construyendo. Tiene 2 años de escuela, hay talleres de música, hay talleres de danza, hay canto. Hay una banda formada. Ya decidimos ir como a abarcar un poco los barrios ahí en La Garganta, que están haciendo un trabajo muy bueno. Y también en la escuela, en la Ricardo Luti, se aportó, digamos, algunos profes que son de la EPA al servicio de la escuela. También tuvimos muchas noticias. En el marco del Día Mundial de los Humedales, te invitamos a seguir reflexionando en torno a la importancia de estos ecosistemas y la necesidad de avanzar en la aprobación de una ley para lograr su protección integral en Argentina. Natalia Melman tenía 15 años cuando fue introducida por la fuerza y contra su voluntad al interior de una camioneta de la policía de Buenos Aires. Un lunes de realidad necesito, por supuesto, una columna de reducción de daños. Instantáneamente se toma al usuario de drogas como un adicto. Y bueno, hay un montón de tipos de consumos. Y la premisa de la reducción de daños es que la sociedad se droga, Caro. O sea. Y lo cerramos con la Silvi y sus consejos para una economía feminista. Hoy en la columna de Economía Feminista de Comando Demolición vamos a hablar de cómo hacer para tener ingresos estables, el ABC de toda emprendedora. Martes transfeminista en Comando Demolición con una dupla inesperada, Brasil y Fede Criterio. ¡Bravo! Buenos días, Villa Ciudad Parque. Un comienzo que nos incita ahí al cambio, ya cambiamos de micrófono. En el micro de las Socorras, Amanda nos estuvo dando mucha data. Hoy en esta columna socorrista traemos como una especie de repaso de la ley 27.610, de puntos importantes. Está bueno conocerla para poder cuidarla también. Y después el clásico de todos los martes, históricas. Hoy se cumplen 7 años del fallecimiento de Loana Berkins, militante travesti, líder de la comunidad LGBTIQ+. Su nombre aparece impreso en la memoria de este colectivo y en las hojas de la historia. Hasta aquí el resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2, capítulo 4. Todo lo que escuchaste, acordate que lo vas a poder encontrar en el canal de YouTube de Comando Demolición y desde Radio Comunitaria Elbrote.org. Nos escuchamos la próxima semana, si yo quiero. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas. ¿Dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, y el asesino te asesina, y es mucho para ti.

Continuamos en Comando Demolición. Si te querés comunicar con nosotras, con nosotres, hacelo al 3546-532523. 3546-532523. Va de vuelta. 03546, no, sin cero, ¿ves? Ahí ya me equivoqué. Claro. 3546-532523. Bien, bueno, y date una vuelta por nuestro Instagram, @comando.demolición. Y ahora. Ay, ¿puedo agregar algo también? Sí. Cafecito, sí. Nuestra app, cafecito.app/comando demolición. Ahí entras y nos haces una colaboración para que esto siga funcionando. Dale, no seas pachorra. Y ahora deposita. Sí. Paga. Y ahora sí vamos a escuchar el calendario biodinámico con nuestra compañera Julia Lund Petersen. Comando Demolición, temporada 2023. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, lunes 13 de febrero de 2023. El día de hoy, y por dos días más, el Sol está en la constelación de Capricornio y va a pasar a Acuario el día 15, pasando del elemento tierra descendente al elemento aire descendente. Como mencionábamos hace algunos días, descendente va a ser todo el Sol que va desde el solsticio de verano hasta el solsticio de invierno, el 21 de junio. Por su parte, la Luna está en cuarto menguante, en Libra, elemento aire, y por la tarde, alrededor de las 18 horas, pasando a Escorpio, elemento agua. Recordemos que estas transiciones entre elementos no son cortantes, sino que son transiciones donde los elementos se van integrando entre sí. El aire y el agua se conjugan para lentamente dar paso a la preponderancia del elemento agua, que va a durar hasta el día 15 al mediodía, hasta el miércoles. Libra, Escorpio y Sagitario son las tres constelaciones que llegan a la parte más ascendente, tanto para el Sol como para la Luna. Así que estamos recorriendo con la Luna su momento más ascendente. Esto lo hemos repetido muchas veces, el ascendente de la Luna lo que hace es llevar las fuerzas a la parte de arriba de la planta, desde el suelo arriba. Recordemos que la planta es un habitante de dos mundos, del mundo que está por debajo de la Tierra, que es oscuro, que es frío, y la parte de arriba de la Tierra, que es luminoso, que tiene interacción con el calor, etc. La planta, en ese punto ideal, intermedio, entre que se encuentra la parte de arriba y la parte de abajo de la Tierra, cambia completamente su configuración. Imaginemos o visualicemos la parte de abajo, es muy diferente a la parte de arriba. Y esto, por supuesto, tiene sus razones. Y tiene que ver con el entorno en el que habita. De todas formas, entonces, la Luna está ascendiendo, ya llegando al final, así que las fuerzas de las plantas, sus fluidos, sus procesos, están en la parte más aérea. Y el hecho de que esté pasando por el elemento aire, en Libra, nos trae especialmente fuerzas hacia la flor y fuerzas de floración. ¿Cómo podemos aprovechar estas fuerzas de floración? Bueno, es una buena oportunidad para recolectar flores si queremos conservar sus aromas, sus propiedades medicinales, sus características de colores, incluso también hojas de plantas medicinales en las que esta característica floral se evidencie. Muchas son las plantas calóricas, la menta, la salvia, la lavanda, el romero, que tienen también en sus hojas, el orégano, esta cualidad calórica o de flor. La Luna está en cuarto menguante y podemos reconocerla en el cielo porque si está antes del Sol, si por la mañana salió antes que el Sol, está menguando. La Luna recorre su ciclo hacia la derecha, si miramos al norte, o hacia el este, acercándose al Sol cuando está menguando, y una vez que pasó el Sol y hacen la luna nueva, empieza a recorrer el proceso hacia la luna llena, pero siempre moviéndose hacia el este. Esto quiere decir que si la luna sale antes que el sol, está menguando porque se está acercando hacia la derecha al sol. Y si sale después del sol, está creciendo y va hacia la luna llena, se está alejando del sol porque sigue su recorrido hacia la derecha o hacia el este cósmico. Esto es todo por hoy, nos estamos escuchando mañana, les mando un gran abrazo, que tengan un hermoso día de huerta, de trabajo en la naturaleza y también un hermoso programa. Comando Demolición. Ahí pasaba el calendario biodinámico. Le mandamos un pico al gallo de Julia. Lo estábamos esperando ahí hasta que sonó. Nos llamó la atención el gallo y bueno, por ahí un beso grande, Julia, que te trae mucha data y el gallo nos desvía la atención. Bueno, vamos con unas cortitas. Se viene el carnaval de Villa Ciudad Parque, el carnaval comunitario. Sí, se va a reponer. Bueno, este próximo fin de semana se viene el carnaval comunitario en Villa Ciudad Parque. Se está preparando la chaya y quien tenga ganas de ser parte está a tiempo. Así que hay una invitación para todos ustedes que vamos a escuchar. Nos encontramos con Virginia, vecina de Villa Ciudad Parque, integrante del equipo que está organizando este carnaval comunitario que se viene el próximo 18, 19 y 20. 19 y 20 de febrero, sí. Bueno, este próximo lunes, ¿qué va a estar sucediendo en la Plaza del Bosque? El próximo lunes, bueno, buenas noches primero. El próximo lunes nos vamos a estar juntando copleras, copleres, copleros, quien quiera sumarse, quien lo sienta, para empezar a armar las coplas, empezar a vibrar lo que va a ser la chaya del día domingo 19. Los esperamos en la Plaza del Bosque a las 20 horas. Hace falta saber cantar, ser música. Lo único que hace falta llevar es espíritu de chaya, espíritu de carnaval. Y si tienen una caja coplera sería un golazo, pero sobre todo espíritu y actitud. Bueno, entonces reiteramos la invitación, lunes 20 horas en la Plaza del Bosque. Bueno, muchas gracias, Vir. Les y esperamos. Que sea un hermoso carnaval. Gracias, para todos. Gracias. Comando Demolición. Bueno, y ahí está hecha la invitación para hoy, lunes a las 20 en la Plaza del Bosque, ya para empezar a palpitar este carnaval comunitario que se viene sosteniendo hace varios años ya y que se transforma en un fiestón enorme y hermoso para terminar febrero, ¿no es cierto? Muy bueno, sí, claro. Bueno. Todas las expectativas también con respecto al turismo, uh-huh. Así que bueno, esperamos que fin sea de semana un extra gran largo. Fin de, sí, uh-huh. Para todos. Bueno. Vamos con, ahora sí, a presentarles la emprendedores de la semana. Para estos días, para esta semana, vamos a estar presentando a Patricia Roldán. Mi nombre es Pato y mi amado emprendimiento es Al Infinito en Jabón. Nace de casualidad, llega, me encanta. Y llega a mi vida de la mano del yoga, otra de mis pasiones. Mientras vivía en Ecuador y daba clases de yoga en un hotel, fui despertando en la forma de consumir productos más naturales y artesanales. Así conozco a Annette, una divina que hacía jabones naturales. Y de esa manera, y en un hermoso lugar, en la montaña, me inicié en este apasionante mundo jabonil. Descubrí la alquimia de convertir aceites vegetales y extractos botánicos en jabones naturales artesanales. Así se abrió un portal que nunca más se cerró. Los hacía solo como consumo personal y en 2018, en mi regreso a Argentina, surge la idea de compartir mis jabones y que este hobby se convierta en un emprendimiento y que sea infinito lo que nos haga bien a nosotros y a la amada tierra. Con el tiempo fui sumando saberes y productos, tomé diferentes cursos de cosmética natural y hoy realizo, además de jabones, shampoos sólidos y acondicionadores, desodorantes, talcos, ungüentos, cremas, pasta dental, infusiones naturales, repelentes, brumas áuricas, bronceadores naturales, una línea de aromaterapia. Bueno, muy, muy amplio, muy bueno ahí toda la diversificación, ¿no? Todos mis productos son realizados de manera artesanal y autogestiva, utilizando insumos libres de químicos tóxicos y que sean biodegradables y de origen vegetal. Co-creando con mis manos que agradecen al infinito está al infinito. Esta vuelta en espiral hacia una nueva forma de consumo más conectado, respetuoso y consciente de una cosmética integrada a la medicina de la Tierra. Y tiene redes, Caro. Muy interesante. Vamos a entrar a ver. A ver, dice, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, @ al infinito en jabón. Gracias infinitas, Comando Demolición. Dice. Ah, gracias a bueno, ti. Quien mande mensajito va a quedar anotada para el sorteo. Vamos a estar contándole sobre Pato, esta emprendedora de esta semana. Y el viernes seguramente estará en piso, ¿verdad? Sí, seguramente la tenemos en piso, con sorteo, con cositas ahí para la audiencia. Uh-huh. Y para conocer también un poco más, bueno, estas otras economías posibles, uh-huh, estos emprendimientos que además funcionan en sintonía con el universo, ¿no? En armonía con la naturaleza, con el ambiente, bueno, buscando algo más que producir, ¿no? Sino transformar. Y eso es lo que queremos destacar también en estas otras economías posibles. Este segmento semanal en donde todas las semanas te presentamos, te contamos, te mostramos, conocemos, ¿no? En conjunto, otras economías y otros emprendimientos. Bueno, vamos a algo de música y volvemos con más Comando Demolición. ¡Actívese! Cuando quieres me vienes a ver. Estoy bien, no lo sé, cicatriz en mi piel. Falsos, no sé lo que son. A ti te quieren de verdad, si no lo sé ni yo. No me quiero ni molestar. No sé por qué, pero sé que miente. Cuando sonríes me miente. Sal, no me quiero ni molestar. No sé por qué, pero sé que miente. Cuando sonríes me miente. Te he exagerado tanta quinchilla. En el cora tengo claro. Los ojos rojos de llorar, baby. Veo el cielo rojo como violín. Que no te, yo estoy perdida. Me duele el cuello, solo miro para arriba. Dame un beso en la esquina. Me duele el cora, quiero estar dormida. De que no te, yo estoy perdida. Me duele el cuello, solo miro para arriba. Estás escuchando FM 90.3 Radio El Brote, una radio sin bigote, pero con patillas, pelo suelto y todo lo que va. Comando Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Tiempo, tiempo de pasarla. Pasásela a los pibes. Nuestro micro de fútbol femenino con Marina Casas. Que la pasen. Dale, pasásela a la piba. Minutos de las 10 de la mañana y ya está en comunicación telefónica Marina Casas para charlar sobre las novedades del fútbol femenino. Y ahí le damos la palabra a nuestra compa Pau, que la tiene más clara, vamos a decir. Ella es la que sigue los partidos, sí, es grosa. La que sigue la tabla. Bueno, hola Marina. Hola, ¿cómo Mari? Estás? Buen día, compañeras, ¿cómo anda todo por allá? Todo bien. Muy bien. Muy lunes, pero metiéndole pilas, arrancando la semana con las secuelas del fin de semana, pero bien. ¿Por allá cómo está la cosa? Bien, también lo mismo. Muy lunes, la verdad es que el calor ayer me dejó medio tarada. Por suerte, bueno, llovió y refrescó y ahora tenemos un alivio, pero fue un fin de semana muy difícil muy a difícil. Nivel climático. Sí. Así que recuperándonos, tratando de hidratarnos. Y, muy bien. Y bueno. Bien ahí. ¿Ustedes pudieron ver algo de lo que fue la primera fecha del campeonato de AFA? Ahí la compañera Paula que sigue los partidos. Sí, por supuesto. Acá se está fregando las manos. Y re contentas de que Belgrano en su debut ganó 2-1 Excursionista. Exactamente, Belgrano arrancó con un triunfo. No fue sorpresa que el marcador lo abriera Sabri Maldonado, una de las goleadoras piratas del año pasado. A los 3 minutos del primer tiempo fue el gol de Sabri. No le dio mucho respiro en esos primeros tramos del partido a Excursionistas. Y después, a los 4 minutos, o sea, a los 7 minutos del primer tiempo, ahí nomás el gol de Sabri, marcó por primera vez con la camiseta pirata Lourdes Rodríguez, que es uno de los refuerzos que trajo el club este año. Lourdes, tal vez la recuerden del año pasado, ella jugaba en All Boys y nos hizo la vida muy difícil. Sí. En el último partido de la fecha. Así que bueno, ahora juega para nosotras, vamos a decirlo así, y marcó su primer gol con el club de acá de Córdoba. Finalmente descontó Excursionistas con un penal medio desafortunado, una mano ahí tal vez accidental en el área, bueno, logró descontar con ese penal, pero nos quedó entonces el triunfo de Belgrano. Lindo debut del equipo cordobés en este campeonato de AFA. Lamentablemente, por lo menos para mí, fue un fin de también difícil, además del calor. No hubo fecha de AFA este fin de semana porque estábamos en un parate, ya que se vienen los amistosos de la selección. Hay varias jugadoras que tienen que viajar para Australia y Nueva Zelanda para disputar estos partidos. ¿Sí vieron nada más? Paulita, ¿viste alguna más de...? No, yo la semana pasada vi ese clásico Guay Urquiza, Banfield, que Marina, no te voy a cargar porque ya no dan esas cosas, pero 4-0. No pensaba que iba a ser tan duro para Banfield, esperaba por ahí que estuviera un poquito más al nivel. Es verdad que Guay Urquiza es la potencia del fútbol femenino de acá de nuestro país. Es un equipo que tiene mucha trayectoria, que el año pasado terminó segundo en la tabla, muy, muy, muy cerquita de quedarse con el campeonato, que se lo arrebató Boca en la última fecha. Pero sí, Guay Urquiza es una gran potencia. Banfield venía con muchísimos refuerzos, mucho laburo en su equipo. Fue, creo que, una goleada muy dura para hacer el debut en primera de Banfield, un 4-0 ante Urquiza. Hizo igual, de todas maneras, un trabajo digno el taladro. Así que, bueno, sí, dura derrota para Banfield. Ahí me dio miedo por Belgrano, porque ahí pensé, porque Banfield también estaba como, va a arrasar, viene jugando re bien. Y ahí la verdad que sentí un poco de temor, ¿viste? Como cuando vos vas re confiada y de repente esa diferencia entre un equipo de que ya viene jugando primera me dio como chucho. Sí, hay que ver cómo le va a ir a Belgrano con lo que son los grandes de primera, que bueno, es Guay Urquiza, Boca, River, Racing. Ya tuvimos oportunidad de ver, que no fue así para Banfield, tuvimos oportunidad de ver a Belgrano cruzarse con alguno de estos equipos en lo que fue la Copa Federal del año pasado. Recordemos que las chicas de Belgrano se quedaron con el segundo puesto, salieron subcampeonas, perdieron nada más que contra River, que es rival dificilísimo para Belgrano, más que nada por lo que es la DT de River, que las conoce muy bien Dani Rodríguez a las chicas de Belgrano, pero les fue bien, jugaron contra Racing y ganaron, se enfrentaron a Boca y ganaron. Es verdad que era un Boca, no era el Boca con las titulares, pero sigue siendo Boca, así que hay que ver. Yo no, ahora no vamos a decir mucho más sobre esto, yo no pienso que sí, Belgrano está a la altura después de ver cómo fue la Copa Federal el año pasado, pero sí, bueno, con cautela y demás. A mí me daba miedo esto del factor anímico. No era duda sobre cómo jugaba Belgrano, sino, bueno, también influye mucho la presión de justamente pasar de liga. A veces influye un montón en las deportistas toda esa presión. Y después, ¿sabés cuál vi? Y lo dejé de ver porque a mí ya las goleadas, la verdad, me ponen mal. Yo, para mí, tendría que haber una ley. 4 goles, ya está. No se puede más. Claro. Defensores como, de Belgrano y Rosario. Dice que si ganás por 7 se suspende el partido. Sí, no seamos buenos. Yo sufro con eso. Empecé a ver Rosario Central el martes, que jugaba con Defensores de Belgrano y que terminó 6-1. Y yo ya no me gusta tanto así, la verdad, la paso mal. Bueno, sí. Se dan estas cosas también en el femenino, porque es una disciplina que todavía está en desarrollo. Nos pasaba en la primera C, pasaba en la B, que se daban por ahí goleadas. Hemos visto, siguiendo las campañas de Belgrano, por ejemplo, hemos visto goleadas de 19-0 en el fútbol femenino. Hay a veces muchas estas diferencias, o también fue muy muy desequilibrado uno de los primeros partidos, con cantidad de amarillas, expulsadas. Se va a ir acomodando el campeonato, yo creo que, bueno, a lo largo del año, pero nada, va a estar tranqui, no hay que tener miedo ni por Belgrano, ni por ningún club. Yo sufro. Recordemos que, además, las chicas de Belgrano, Sabrina Maldonado y Mayra Acevedo, estuvieron entrenando con la selección nacional. Estamos hablando de mujeres que tienen un nivel. Y bueno, ascendieron también a primera, así que van a estar bien a la altura. Yo creo que van a hacer un buen desempeño. Tengo muchas ganas de que retome el campeonato. Hay que esperar, va a volver en marzo recién, el primer fin de semana de marzo retomaría la competencia. Y hasta entonces, bueno, nos queda lo que serían las fechas de FIFA, con Argentina disputando 3 amistosos en Oceanía, que es, bueno, sede de lo que va a ser el Mundial este año. Argentina fue invitada para lo que son los playoffs. Está jugando el repechaje y además va a haber una serie de amistosos en el marco del repechaje. Argentina fue invitada para jugar. Arrancamos este viernes contra Chile a las 4:30 de la mañana, así que a prueba de fanática, sí. Conoce o no, despertada. A mí me estaban agarrando como, viste, los flashbacks, porque he visto repechajes en Australia hace muchos, muchos años, y esto de poner el despertador a las 4 o 5 de la mañana para ver un partido, me estaba haciendo acordar, y estuve como puteando un poquito a Australia y a sus horarios. Así tremendo. Que vamos a tener que levantarnos temprano el viernes para ver qué pasa contra Chile. ¿Vos cómo la ves, Paula? Y yo no puedo dejar de trasladar esa pica que tenemos con Chile en el fútbol masculino. Entonces, esa pica que hay Argentina-Chile, con, yo prefiero que gane México, Brasil, a que gane Chile. Si le soy sincera, es el... siempre en los partidos, cuando juega la selección masculina, por ejemplo, me reenojo con... Bueno, el último partido de Argentina terminó con Messi pechándolo al capitán. O sea, siempre se arma. Entonces me preguntaba también, ¿se traslada eso o es un borrón y cuenta nueva? Acá es la selección femenina y no arrastramos esa historia, o el ser nacional lo llevamos igual. ¿Vos qué opinás? A mí me gusta que el femenino haga su propio camino, como nos pasa en AFA, que hay clásicos que todavía no se trasladan directamente del masculino, se empiezan a construir porque también van cambiando los equipos, no juegan los primeros equipos en primera que los primeros equipos masculinos, ¿no? Lo mismo sucede a nivel internacional. Las potencias del fútbol femenino son diferentes a las potencias del fútbol masculino, y la Argentina todavía no tiene una gran trayectoria de competencia internacional. Va a decir, bueno, tenemos un clásico, ¿no? Yo no creo que Chile, para mí, la verdad que soy bastante latinoamericanista, ¿viste? Entonces, como si entre nosotros no hay que pelear, me encanta cuando jugamos contra Inglaterra, Escocia. ¿Lo disfrutas más? Ahí sí, me parece que esas picas sí se trasladan, sobre todo con lo que es Inglaterra, por ejemplo. Unas ganas de ganarle a Inglaterra. No así tanto con Chile, sí. Brasil, me parece que ese clásico es universal, digamos, para los géneros del fútbol. Así que bueno, lo que sí hay que entender es que Chile está en el repechaje, Chile se está jugando un pase al Mundial de este año, tiene la última chance de clasificarse, es uno de los dos equipos sudamericanos en esa posición, también está Paraguay buscando meterse en este Mundial, Argentina solamente va a jugar un amistoso, y Chile, bueno, le toca, es amistoso, no le cuenta puntos, pero es como un partido de preparación para las chilenas, a ver qué es lo que va a pasar. Bien, yo me había preparado un poquito, si quieren, para charlar de la selección, de lo que es la selección argentina, un poquito de la historia, de más que nada, bueno, política. Quería que hablemos un poco de lo que es Germán Portanova, el ex DT Borrero, lo que había pasado con Vanini, Bonsegundo y las otras chicas que habían sido apartadas de la selección, como para poner también en contexto a la gente que se está empezando a sumar, que por ahí viene su vida al caballito del Mundial masculino y tenemos ganas de seguir alentando a la albiceleste, y bueno, nos encontramos con una selección que tiene algunas cuestiones que arrastra desde hace años en relación a lo que es el trato de las jugadoras. ¿Qué te parece a vos esto, Paula? Yo al menos veo un cambio con Germán Portanova, no sé tanto las internas con respecto al anterior, porque lo vi todo el torneo anterior nacional, recorriendo las canchas, charlando, mirando, observando el partido. Sentía que el otro DT, la verdad, que estaba ahí porque sí, no sentía... Sí, con Germán Portanova siento que es mucho más profesional, por mínimo para decir, y al menos lo que se ve es que la relación no es la misma que con el DT anterior, y hay que ver también. Hay que ver. Sí, no, claramente no es Borrello. Vamos a contextualizar. Borrello era el DT anterior, nos llevó al Mundial 2019, y después del Mundial, bueno, algunas jugadoras, entre ellas la capitana Steffi Vanini, había planteado algunas diferencias, las compañeras estaban pidiendo un poco más de nivel en el entrenamiento y en el cuerpo técnico, habían solicitado una reunión con el Chiqui Tapia para poder resolverlo, esa reunión nunca tuvo lugar, y bueno, resultó en Estefanía Vanini, sobre todo, aislada de la selección durante casi 2 años, un poquito más de 2 años, sin vestir la albiceleste. A ver, Steffi Vanini es una jugadora de gran nivel, que además estuvo en el BES de creo que el 2019 o 2020. Uh-huh. Es una gran jugadora, bueno, tenerla apartada de la selección a modo de castigo ya habla de lo que es el cuerpo técnico. Borrello termina renunciando después de estos desencuentros, por decirlo de alguna manera, pero sigue en la gestión de AFA, dirige lo que es el fútbol femenino desde la gestión, la dirección técnica pasó para Germán Portanova, que bueno, es cuestionable algunas de las decisiones que toma, muchas veces no tienen sentido, es verdad lo que vos decís, estuvo recorriendo el año pasado, haciendo ahí mirando a las jugadoras emergentes, de hecho, estuvo, por ejemplo, viendo el desempeño de Belgrano, que todavía, cuando estuvo en la Copa Federal, después de eso resultó en la preselección de Sabri Maldonado y de Mayra Acevedo, que, bueno, como comenté antes, estuvieron entrenando en Ezeiza, finalmente parece que no tienen nivel de selección porque no volvieron a ser convocadas, pero sí, bueno, estuvo haciendo su trabajo, por decirlo de alguna manera. Por lo menos hace su trabajo. Estamos acostumbradas, creo que en muchos ámbitos, no solo en el fútbol femenino, tenemos la vara muy baja, las mujeres. Totalmente. Alcanza con muy poco para cumplir, y en el caso de Germán Portanova, bueno, hace su trabajo. Después, cuando vemos el desempeño durante los partidos, a veces es cuestionable. Yo me acuerdo el año pasado que hicimos unos amistosos contra Polonia y contra Canadá, bueno, no se explicaba algunas cosas, algunas decisiones que tomaba Germán Portanova, como de cambiar de lugar, o sea, cambiar los puestos de algunas jugadoras, haciéndolas jugar en lugares donde no se sienten cómodas, como Sofía Brown, lo que pasó con Chávez durante la Copa América también. Les recuerdo cuando estábamos jugando contra Colombia, Chávez estaba amonestada y además muy en la vista de la jueza en ese momento, tenía que salir Chávez, había que hacer el cambio, teníamos todos los cambios disponibles, el partido estaba por terminar y Chávez seguía en la cancha, terminó expulsada. Entonces puedes decir, ¿por qué no haces los cambios cuando tenés que hacer? ¿Por qué pones jugadoras en puestos donde no se sienten cómodas? Es raro, todavía no se explica muy bien algunas de las decisiones que toma, vamos a ver si tiene razón o no, también a qué se debe que convoque a algunas jugadoras y a otras las deje afuera. Hay algunas teorías medio conspirativas que hablan de que Germán Portanova comparte representante con algunas jugadoras, entonces por eso están en cancha, como es el caso nuevamente de Chávez. Son cosas que por ahí, viste, no son... Bueno, siempre el fútbol tiene algunas cosas ahí medio turbias que no se sabe muy bien por qué suceden. Así que bueno, vamos a ver cómo se desempeña la selección. A ver, las jugadoras son buenas, no es que son malas. El tema es eso, el cuerpo técnico y también la preparación física. A veces vemos que no estamos a la altura de otros equipos a nivel físico. No está dando, falta ahí un poco más. Falta también que se pueda jugar, porque entrenan juntas muy poco, las compañeras también, eso complica la situación. Yo igual voy a ver el partido con ilusión, hinchando y demás, pero sabemos que por ahí no tenemos todo a favor afuera de la cancha. Nosotros somos como Japón, el equipo masculino de Japón, tenemos un plan a largo plazo, ¿no? Esto es una ascensión, sí. Pero ver las métricas del anterior mundial a este, creo que hemos ascendido, no quiero usar la palabra meteórica, pero la verdad que ha habido en estos últimos años, se nota un gran cambio en la calidad de las jugadoras, y además esto de tener jugadoras en el exterior que traen también sus experiencias de cómo debe ser, ¿no? También van aprendiendo desde allí y las posiciona de otra manera también. Totalmente, totalmente. Lo lindo de seguir el fútbol femenino es que es una disciplina que está en absoluto desarrollo, batiendo récords año a año, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vemos que se llenan estadios, que las mujeres, por ejemplo, en Europa están vendiendo más entradas que los varones. Están metiendo 90.000 personas en un estadio, equipos de España, de Inglaterra. Entonces sí, es una disciplina en desarrollo y nuestro país no está exento de eso. Estamos buscando posicionarnos a nivel continental, falta mucho. Tenemos un gigante que es Brasil, que domina absolutamente todas las competencias continentales. Tiene una liga muy fuerte, tiene mucha trayectoria. Argentina todavía la está construyendo. Recordemos que el fútbol femenino se profesionalizó hace muy poquito, en 2019, después además de una lucha muy grande que dieron las jugadoras de nuestro país, con Maca Sánchez a la cabeza, y casi todo el plantel de San Lorenzo llevó esta lucha para que, bueno, tengamos contratos profesionales, modificaciones en los reglamentos. Este año también arranca un fútbol, una competencia más profesional, si se quiere, en primera, porque estamos viendo fútbol de primera en Argentina con partidos que se juegan en canchas marginales, al fondo de un predio. Ese es un mensaje bastante contradictorio. De a poco van cambiando, y que tengamos jugadoras profesionales, año a año también van aumentando la cantidad de contratos requeridos para participar en el campeonato. Este año son 15 los contratos que se le exigen a los clubes. Pero bueno, sí, falta. Es como vos decís, a largo plazo, y hay que, yo creo que fortalecer mucho lo que es nuestra liga y las juveniles también, y eso está en pleno crecimiento. Falta todavía para que, bueno, para ir posicionarnos un poquito más alto, pero sí es lindo ver cómo se va construyendo ese camino y tener la oportunidad de medirse con gigantes del mundo, ¿no? Como, bueno, fue el caso el año pasado que nos enfrentamos a Canadá, caímos 2-0, pero bueno, son potencias. Vamos a ver cómo nos va en este Mundial. Es verdad que también el año pasado Germán Portanova cumplió su objetivo en la participación de la Copa América, que era, bueno, clasificarse al Mundial. Lo logramos. Es un DT que está cumpliendo sus objetivos. Este año el objetivo es pasar a fase de grupos. Para que nos pongamos una idea de cuáles son las expectativas de la selección. Y también inspirar, porque de los niños varones, por ejemplo, la gran mayoría quiere ser futbolista. Y también, ¿cuántas niñas quieren ser futbolista? Bueno, nuestro objetivo es que cada vez más niñas también sueñen con ser jugadoras de fútbol. Y eso lo logramos también con esto que estamos haciendo ahora, de llevar a los medios, una radio comunitaria, de hablar de esto. Uh-huh. Y para quien se queje de que no le guste tal vez la calidad, yo le invito a ver la UEFA, que ahí, por favor, me encanta ver el torneo europeo, porque hay una calidad que no le tiene que envidiar absolutamente nada al fútbol masculino. No, también hay que dejar de comparar el femenino con el masculino. Claro. Se juega diferente. Y en cuanto a la calidad, bueno, mira, yo te digo, yo empecé a ir a la cancha como a ver a Berazategui y a Argentina de Quilmes, que jugaban en la C. Entonces, también, o sea, era un fútbol que no era la misma calidad del de primera. Igual vas, te pones la camiseta y alentas a tu equipo. O, no sé, cuando vas a ver la liga infantil donde juega alguno de tus hijes, bueno, no es así, es fútbol. Cambia de acuerdo a quienes lo juegan, si juegan niñas, si juegan juveniles, si juegan mujeres, si juegan varones. Se puede disfrutar lo mismo, no va a ser como el masculino, no vas a ver las mismas jugadas, pero sigue teniendo vuelo, sigue teniendo estrategia y sigue teniendo golazos. Entonces, al nivel de calidad, creo que lo que hay que hacer es verlo como lo que es fútbol femenino, se juega diferente. Además, les aseguro que cuando uno ve fútbol, cuando uno ama el fútbol, mira y se engancha y te olvidas de todo. Pero y estás sufrís todo. Ves cualquier cosa. Creo que eso son críticas que hacen desde la misoginia cuando se habla de la calidad del juego, porque realmente, si vos venís de un equipo del ascenso masculino, por ejemplo, vos tampoco ves el sumum de la performance humana detrás de una pelota. Entonces, totalmente. También creo que es criticar por criticar, tampoco le cabe la cuestión de que no venden entradas, porque se demuestra año a año que sí se venden entradas, sí se venden camisetas, cuando hay inversión, cuando hay voluntad de parte de los clubes de llegar a los fanáticos para que también vayan a ver a las chicas. El año pasado tuvimos récord de asistencia en Argentina con Belgrano, que metió 28.000 personas en el Gigante. Boca también hizo lo propio, metió casi 18.000 personas en la Bombonera y tal vez la llenaba si la habilitaban todas las gradas. Así que es eso, está en pleno crecimiento, es algo muy lindo de ver, y para ir a la cancha también es hermoso ir a la cancha a ver el femenino, es otro ambiente. Ves a muchas, como vos decís, muchas nenas, muchas familias. Es otra onda y es muy lindo ir a verlo. Ahora, lo que vos decías también de que las nenas quieran jugar a la pelota, tenemos que tener televisación, es verdad, de lo que son las competencias, tenemos que tener las canchas abiertas, pero también tiene que haber clubes en los barrios que reciban a esas niñas que quieren jugar. Totalmente. Marina, vamos cerrando. ¿Nos recordás entonces cuándo es el partido de Argentina-Chile? Viernes a las 4:30 de la mañana, compañera. ¿Nos llamamos? ¿Me haces de alarma, por favor? Hay que poner la alarma y después tenemos más partidos. Vamos a jugar después dos más contra Nueva Zelanda. Son seguiditos. El viernes es contra Chile y después, si no me equivoco, tenemos domingo y lunes, estoy encontrando la agenda, acá está, que jugamos contra las locales de Nueva Zelanda. Así que, ¿me habilitas, Marina? ¿Podés, tal vez seas por ahora la única persona con que a las 4 de la mañana le pueda mandar un WhatsApp diciendo algo? Vamos a estar. Viernes vos me podés escribir, agenda mi número y hacemos una rosca ahí. De una. Con el mate de la cama mirando a la selección. Entonces, acá encontré, te repito entonces bien los horarios. Viernes 17 de febrero a las 4 y media de la mañana. Contra Chile, el lunes 20 de febrero a las 4 también de la mañana contra Nueva Zelanda, y nos volvemos a cruzar contra las Ferns el jueves 23 a las 5 de la mañana. Bueno, mis compañeros serán cargo a la mañana de mi estado anímico, según cómo haya salido. Me va a quedar tiempito después para una siesta, depende cómo termine, sí, el partido. Y el barrio que se joda, porque yo voy a tener la bucela. No me importa nada. Así que, Marina. Paula, sí. Una pregunta más. ¿Qué jugadoras te gustan a vos de las que están convocadas para Chile? ¿Cuáles son? Y ahí, yo la verdad que tengo, no sé por qué tengo ese amor por... porque no vi la ficha de las que están convocadas para Chile puntualmente, porque yo tengo un amor hacia Yamila, la verdad que Yamila Rodríguez ha conquistado mi corazón, pero porque viene de Formosa, no sé, es como que representa en mí un montón de cosas que uno quiere ver en el fútbol. Misionera, Yamila. Ah, misionera, perdón, Formosa, dije, perdón. Pero me encanta eso de lo federal. Yami es distinta, Yami tiene explosión, es una jugadora que de repente sale corriendo a mitad de cancha y que mete unos golazos que no lo podés creer. Yo particularmente a Yami la tengo ahí medio con pinzas, no le entrego todo mi corazón. Para mí la jugadora es Flor Bonsegundo. Pero cordobesa la camiseta también. De Bonsegundo, a vos te tiro porque es cordobesa también. Me encanta. Tiene otro nivel porque de juego. Porque es cordobesa y porque hace goles importantes. Sí. Flor Bonsegundo te levanta un partido. La verdad que si estamos clasificadas al Mundial es por el gol que metió ella casi a último momento de tiro libre. Flor es una masa. Y además, bueno, no podemos decir lo mismo de Yami Rodríguez. Flor no sé. Es una compañera. Vamos a decirlo de esa manera. Bueno, compas, no la extiendo más. Nos encontramos el próximo lunes. Gracias, Marina. Un beso. Un abrazo enorme. Gracias, Marina. ¿Y quién sabe quién hace el rayo y el trueno? ¿Sí, Bart? El líder, maestra. Muy bien, Barto. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Comando Demolición. pasión. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición y como Radio Comunitaria El Rote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Las radios comunitarias de Córdoba, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, o Farco, tienen el enorme agrado de presentarte el Cooperativo Verano. Un enlazamiento cuántico y mágico de las radios comunitarias. O suena mejor así. Cooperativo Verano. Oh, oh, oh, oh. De la red de Farco, oh, oh, oh, oh, oh. Un verano, no, no, no. Continuamos en Comando Demolición y con este super spot que tiene toda la onda de Cooperativo Verano, le damos la bienvenida a Melina. Ella es compañera de Radio Mestiza de Río Tercero. Qué placer, qué gusto. Buenos días, Meli, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Estamos? ¿No estamos? ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire, así son las comunicaciones telefónicas. Sí, sí. Por ahí arrancan de toque, como recién con Marina, y por ahí, a ver, y a hola. Veces puede fallar. A veces puede fallar. A veces puede fallar. A ver, hola, Meli, buenos días. ¿No, no? ¿No, no? Bueno, a ver, vamos a sacarla, vamos a poner el altavoz, a ver si así podemos comunicar. Probando todas las estrategias técnicas, ¿no es cierto? Todas las posibles para que podamos conversar. Hola, hola, hola Meli, Melina. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás saliendo? No, a ver, hola Meli, a ver ahora. Hola, hola, hola, ahí las escuchamos. Sí, ahí sí, nos escuchamos. Ahora estamos. Bueno, ahora Meli, sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Contanos un poco cómo anda Río Tercero. Acá estamos bien, con un poco de calor y de humedad, pero con mucho más fresco que ayer, que la verdad nos dejó... Un infierno fue ayer. ¿Cómo? Un infierno. Un infierno. Exactamente, así está descrito. Mucho calor, tal muchísimo. Cual. Bueno, contanos un poco cómo anda Río Tercero en este Cooperativo Verano, cómo estamos transitando este verano 2023 en el sur de la provincia. Bueno, también con muchísimo calor, también la lluvia anoche lo único que hizo fue levantar un poco la humedad, pero seguimos muy calurosos acá. En Río Tercero nosotros tenemos un río muy hermoso, el río más caudaloso de la provincia, que es el río Talamochita, pero puntualmente acá en Río Tercero no hay demasiada actividad turística, digo, podría ser mucho más explotado ese río que es precioso, tenemos un balneario que recién este año han empezado a hacer un par de remodelaciones y de ponerlo un poco más en condiciones, pero la realidad es que nuestro río, el río que pasa por nuestra ciudad, está bastante desaprovechado, sobre todo también porque tenemos la desventaja de que la parte del balneario está luego de el predio de las fábricas, entonces el río también viene bastante contaminado, entonces eso también evita que la gente a veces se meta al agua o que sea finalmente un punto turístico Río Tercero puntualmente. Mm. Pero acá cerquita, yendo por Ruta 6, ya tenemos Almafuerte, que Almafuerte tiene un balneario que es muy hermoso, mucha vegetación, mucho verde, y un poquito más adelante, está yendo para el lado de las sierras, también está el lago de Almafuerte, que es el lago más limpio de la provincia, es un lago precioso. Tiene mucha playita para estar, mucha playita para visitar, es muy grande, entonces hay muchos lugares en donde la gente, si tenés ganas de estar como un poco más rodeada de gente, están como las playas principales y después hay sectores que están un poco más alejados donde uno puede conseguir un poco más de tranquilidad. Y justamente en Almafuerte, el fin de semana de 18, 19 y 20 de febrero se va a hacer el picnic que es una propuesta artística y gastronómica. Son varias carpas donde hay muchísima propuesta gastronómica de lo que se imaginen. Comida rápida, muy comunes, y después, nada, cosas muy ricas, novedades, cosas que uno no va y consigue en un carrito en la calle. Así que la propuesta gastronómica del picnic es fantástica y a la vez tiene una propuesta también artística, que es muy rica, que si quieren les puedo contar así como en un punteadito quiénes van a ser las bandas y artistas que van a estar este fin de semana, por si la gente quiere venir a disfrutar de la tercera edición del picnic en Almafuerte. Sí, contanos a qué hora, quiénes van a estar, el lugar, dónde es. El lugar, digamos, como el evento, el picnic, arranca a las 12 del mediodía, Horario de picnic. Todo el día, porque justamente como la propuesta gastronómica y está justo al frente de estas plazas como más principales que les decía yo, entonces la circulación de gente es increíble. Todo el día está lleno de gente. Así que arranca desde las 12 en el predio del predio de Piedras Moras, que es como se llama el Tago de Almafuerte. Uh-huh. Viene enfrente de la casa del fundador de Almafuerte, que cuando lleguen la van a identificar porque está en la entrada del lago y es una casa blanca gigante, y obviamente van a identificar las carpas, que el picnic siempre tiene como una onda media circense, entonces son todas carpas rojas y blancas, como la estética también es muy linda. Entonces, 18, 19 y 20 de febrero, a partir de las 12 del mediodía. Uh-huh. Y las bandas que va a haber, por ejemplo, La Bomba de Tiempo, que es una banda de percusión que estuvo siendo telonera de uno de los shows de Coldplay. Ajá. Así que es como la frutillita del postre. Después está Cuatro del Hilo, Calle Vapor, que son bandas que tienen una onda así como de musiquita más cumbia, uh-huh, cumbia colombiana, más carnavalera. Y después la Murga La Severina, que es una murga de acá de Río Tercero, una murga uruguaya que suena fantástico, que ya ha estado en otros picnics. Rezongo, que también es una banda de acá de Río Tercero. Los Sopla Fortuna, que es una banda muy de cachengue, muy para bailar, para divertirse. Y va a haber obviamente bandas de artistas locales, que más fuerte también tiene como un semillero interesante de artistas. Así que esa es la propuesta turística para Río Tercero y la zona, digamos, que pueden venir acá a visitar. El río más caudaloso y el lago más limpio de la provincia. Bueno, muy muy interesante ahí la propuesta, es un montón, lago más limpio, tienen una joyita ahí. Es fantástico, ahí. Es muy hermoso ese lago. Bueno, nosotros acá el fin de semana también en Villa Ciudad Parque se va a estar festejando el carnaval comunitario, como hace varios años se viene haciendo en conjunto con vecinos y vecinas, va a estar la Chaya, así que bueno, también una propuesta para quien se venga de ese lado, podemos hacer intercambio de turistas y de visitantes, para quienes vengan de aquel lado va a estar una nueva edición del carnaval comunitario en la Plaza del Bosque. Así que bueno, también están todos invitados. Hay un tour interesante para hacer en la zona. Exactamente. Así es, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación. Sabemos que tenemos poquito tiempo, Meli, pero nos parece valiosísimo el haber podido compartir este primer contacto telefónico con Radio Mestiza, la radio comunitaria o de espíritu comunitario de Río Tercero, una radio cerquita que tenemos acá en esta red preciosa y tan valiosa que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Te agradecemos muchísimo, Meli, les mandamos un abrazo grande a toda la familia de Mestiza Rock, y si querés tirar algún chivito más, algún comentario, mensaje más, podés hacerlo ahora. Gracias. Bien, no, solamente agradecerles también por la comunicación, y ojalá sea el primero de muchos encuentros y muchas comunicaciones más. Así será, gracias, Meli, que tengas hermoso día y semana. Igualmente para ustedes, un abrazo. Bueno, ahí pasaba la comunicación telefónica con Meli de Radio Mestiza, de Río Tercero, integrante también del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de Farco, que nos tiraba un datazo. Uh-huh. Hay que ir al dique Piedras Moras, uh-huh, que es el más limpio

si nos amamos? ¿Y cómo va sin ropa por la casa? ¿Y cómo me entrecierra la mirada cuando le doy placer en toda su extensión? Oh sí, haciendo el amor. Nada porque es un gato. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Creativo. 37 minutos de las 11 de la mañana. ¿Recién te levantás? ¿Recién arrancás? ¿Aprovechaste el fresquito, la lluviecita para dormir? Te contamos que estamos transmitiendo desde Radio Comunitaria El Brote, desde El Semillero. Esto es Comando Demolición, lunes informativo, y como siempre tenemos de todo, y ahora vamos a pasar a la columna de Molly, que nos va a recomendar qué ver. Viste, a veces agarrás el control remoto y decís, ¿qué hago? ¿Qué veo? ¿Qué miro? Bueno, acá Molly nos va a recomendar qué podés ver esta semana. Y dice, ay, Paquita, consiga mucho una visita. Hola, muy buen día a toda la maravillosa audiencia de Comando de Demolición. Yo soy Molly con las reseñas cinéfilas. En este caso voy a estar hablando de una serie que se llama Paquita Salas. Había estado haciéndoles un comentario en la anterior reseña. Y bueno, Paquita Salas, les cuento un poquito de qué va. Es una serie española dirigida y guionizada por Javier Calvo y Javier Ambrosi, protagonizada por Bryce F. en el papel principal de Paquita Salas. Paquita tiene una pena. Yo tengo muy buen despertar, solo que yo necesito un cafecito. Yo sin un café no soy persona. ¿Llegaríamos al punto de decir que soy adicta a la cafeína? Sí. ¿Quieres que te traigamos un cafecito? Una pequeñita. Esta serie está filmada en formato falso documental. Si bien se estrenó en otras plataformas, se dio a conocer en la Argentina en Netflix en el año 2017. De todas formas, saben que pueden descargárselo en plataformas online como Cuevana o verlos en línea. Dentro de la sátira que representa Paquita Salas, hay constantes elementos que evidencian la realidad, sobre todo de las mujeres, en la industria del espectáculo. No solo en el personaje de la propia protagonista, sino que en rostros que tratan de rescatarse del olvido, intentando ajustarse a la modernidad de un negocio que constantemente se transforma. Paquita representa la perseverancia y el ímpetu, a veces necio, de mantenerse vigente. Sin embargo, personajes más jóvenes abordan otra mirada de los éxitos y fracasos de trabajar en el mundo de la televisión. Empecé, hemos tenido altos, hemos tenido bajos. Era el bajo. Y estamos en el bajo. Yo soy repre de actores, soy Paquita Salas. Lo verde que no muerde. Me muero de asco. Llevo a gente importantísima. Oscar Reyes. ¿Cómo que quién es? El Machu Picchu de Aida. Todo el mundo piensa que es latino, pero es gitano, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? Nos estamos metiendo en la boca del lobo. Pero estamos en coach, estoy en coach y ahora estoy zen, zen total. Vamos a ver si podemos adivinar el animal, Paquita. Era un lagarto de la sabana. Lo lindo de esta serie es que los Javis saben manejar a la perfección tanto la emotividad como la comedia, entonces uno puede pasar del llanto a la risa muy fácilmente. Vivía San José. No tienes que pensar si lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal. Está rapidito que no las conoce ni Dios. ¿Dónde está el vestido de Ana Obregón? Que le ha dado un ataque de ansiedad. ¿Estás bien? Soy una mujer muy peligrosa. ¿Queda claro? ¿Usted se ha acostado con mi padre? ¿Sí o no? Sí. Esta definitivamente es una de esas series donde nos reímos con el personaje y no del personaje. Es una de esas comedias que sí. Si bien Bryce F. es un varón, está dentro de la comunidad LGTBIQ+, pero representa a una mujer mayor sin mucho más artilugio que el maquillaje o la ropa, porque el verdadero talento de Bryce F. está en la actuación. Paquita, esto es solo una etapa, ya verás. Es el último torrezno que me como en Tarazona. ¡Ese soy yo, Paquita Salas! Como dato de color, la ropa que el actor usa, que Bryce usa para caracterizar a Paquita, es de la abuela difunta de uno de los Javis. Y uno se cree que es una mujer mayor con sus dificultades para manejarse con la tecnología y sus aplicaciones en el mundo actual. Paquita es una mujer decidida, deseante e inspiradora, y por ello nos llega rápidamente al corazón. Para ver este capítulo en el que claramente denuncian a la contratación de actores cis como personas de la comunidad LGBTIQ+, van a tener que esperar hasta la tercera temporada, pero bueno, después de ver el primer capítulo no van a poder parar de mirar capítulo tras capítulo, hasta devorarse por completo la serie. Les digo un último datito, la canción principal de esta producción es interpretada por Rosalía en su segunda temporada y por Isabel Pantoja en la tercera. Bueno, espero que se enganchen con esta maravillosa serie que hoy les estoy recomendando. Les pueden contar a las chicas de Comando Demolición por las redes si les gustó, si lo vieron. Yo soy Molly de Cantos Rodados para Comando Demolición. Hasta la próxima. Paquita tiene una pena, Paquita quiere más. Con el mundo por montera maneja la ciudad. Comando Demolición. ¿Lunes gris? No. Le tiramos un poco de amarillo, un poco de rojo, lo mezclamos. El lunes es naranja. Comando Demolición, ¡actívese! We watch the stars on videos. For- 90.3 Radio Comunitaria El Brote, una radio sin bigote. No usas una zapatilla para peinarte. No usas sal y pimienta para el café. No uses antibióticos para cualquier cosa. Contribuís a que las bacterias se hagan resistentes. Antibióticos solo con receta médica u odontológica. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos. Asesoramos y acompañamos. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Continuamos en Comando Demolición, lunes informativo. Acordate de comunicarte con nosotras, con nosotres, para el sorteo del emprendimiento de la semana al infinito en jabón. 3546-5325-23. Y seguimos en lunes informativo y traemos las novedades del juicio que se está celebrando en Brasil, con muchas demoras, con intermediaciones ahí que desde la defensa de Juan D'Artes intentan poner para no celebrarse finalmente este juicio y también la sentencia. Así que vamos a escuchar a Telma Fardín contándonos que el Superior Tribunal Brasileño rechazó un recurso presentado por el actor Juan D'Artes y convalidó la competencia de los tribunales federales de San Pablo, donde se viene llevando adelante el juicio oral desde noviembre de 2021. Larguísimo. Eterno, súper revictimizante, sí. Los tiempos la verdad que no acompañan. Hubo que unir varias jurisdicciones también, ¿no? Recordemos que esto fue en Nicaragua, Juan D'Artes se fue a Brasil porque... Se fugó básicamente. Uh-huh. Entonces, bueno, varios tribunales internacionales hasta que se pusieron de acuerdo. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar ahí. Vamos a escucharle. El acusado había presentado la petición para intentar obstaculizar el avance del proceso. Así, el caso continuará su curso en la justicia federal. Escuchamos a Telma. Vengo con una buena noticia, y es que el Tribunal Superior Brasilero, que es la máxima autoridad de ese país, nos dio la razón respecto de que el juicio debe ser llevado a cabo en la jurisdicción federal, que es donde se está desarrollando el juicio y donde estamos a la espera de los alegatos y la sentencia, y no en la justicia local, como plantea la defensa de D'Artes, que lo plantea pura y exclusivamente para ganar tiempo, para eludir la justicia, porque esto podría generar que el delito prescriba, y o la posibilidad de que todo el juicio que ya llevamos a cabo se vea anulado y tengamos que empezar un juicio de cero con lo violento y revictimizante que eso sería. La máxima instancia de justicia de Brasil se ocupó de mi caso y considero que tenemos razón, que todo lo que venimos planteando desde el 2018 tiene asidero, que es importante por la gravedad de los hechos que den una respuesta, porque pertenecen al convenio de Belém do Pará y tienen que dar respuestas a nivel internacional, a Nicaragua, a la Argentina. Eso es fundamental porque estamos sentando un precedente, no solamente en mi caso, sino en los casos que vendrán. Y por eso luchamos, no solo por nosotras, sino por todos los que vienen. Es importante decir que en Brasil yo no lo denuncio a D'Artes, sino que un fiscal federal de Brasil considera que tiene que ser juzgado este delito. Entonces es el Estado de Brasil contra Juan D'Artes, más allá de que yo tenga ahora mi equipo de abogados que también ha trabajado en la tesis para demostrar por qué tenemos que litigar en la justicia federal, por qué no se tiene que suspender. Y con esto, entonces, desmiento a las personas que en estos días estuvieron diciendo, no sé con qué intenciones o bajo qué intereses, que el juicio estaba anulado. Y no solamente no está anulado, sino que el máximo tribunal de justicia de ese país, de Brasil, nos ha dado la razón y ahora estamos a la espera de una sentencia. Bueno, estamos a la espera nosotros también de una sentencia que va a ser ejemplificadora, ¿no? Va a sentar precedente. Ella hacía mención a algo muy importante que es Belém do Pará, que es un acuerdo internacional que junto con la CEDAW los estados deben dar respuesta y deben hacer justicia en casos como esto, y es muy buena la aclaración ahí de Telma Fardín diciendo no soy yo contra Juan D'Artes, aunque sí, es el estado de Brasil contra Juan D'Artes, así que esperamos que haya que no haya más dilaciones, que realmente este proceso termine de una vez por Telma, por toda esta situación de años, ¿no? De revictimización, de sufrimiento, de búsqueda de justicia. Y en ese sentido, contarles también, y ya ahí nos trasladamos más a la provincia de Córdoba, hace unas semanas atrás comenzó finalmente el juicio por el asesinato de Blas Correa, no sé si lo recuerdan, un joven de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, que bueno, hay tantos casos por todos lados, ¿no? Y sí, me quedé con Buenos Aires, pero no, es en Córdoba. Y lo traemos porque el día de ayer nacía Blas Correa, o en un día como ayer hubiera cumplido 20 años. Hoy exigimos justicia por Blas. Pasaron más de 2 años de su asesinato por parte de efectivos de la policía de Córdoba. Yo no sé si recuerdan el caso, pero fue gatillo fácil, fue una situación de gatillo fácil. Iban en un auto y los tirotearon, básicamente. Y también se habla poco, pero hubo implantaron un arma también, incluso muy grave. El juicio iniciado en septiembre pasado procesa 13 agentes implicados en el asesinato e intento de encubrimiento del hecho, y junto con familiares, amigos, nosotras también, por supuesto, nos sumamos a pedir justicia. El juicio se reanudó con una salvedad, que no pudo ser efectuado ese día, y la mamá salió a los medios de comunicación a pedir por favor acompañamiento, porque la presión que sienten es total. De hecho, la mamá de Blas Correa ha sido perseguida, le han hecho distintas situaciones en su casa, ¿no? Atentados. Sí. Vamos a escucharla. Se reanudaron las audiencias. Bueno, faltaron los juzgados populares por presiones, ¿no? Que denunciaba la mamá, y la mamá a través de los medios les decía a los jurados populares, por favor, resistan y acompáñennos en este pedido de justicia. Quedan entre 8 y 10 testigos por declarar para probar el encubrimiento de funcionarios policiales sobre el accionar de los agentes en la madrugada del 6 de agosto de 2020. Y bueno, se calcula que a fines de marzo habría sentencia. Vamos a escuchar a Soledad, la madre de Blas, que reclama que las autoridades judiciales eviten demoras y se comprometan con la rendición de cuentas del accionar policial. Porque claro, cuando vos sos juzgado, no podés ir, decir, no quiero ir. No, tenés claro. que ir, tenés que ir, es una obligación, te tiene que buscar la fuerza pública, si claro. no, tenés que presentarte, no es tan fácil decir, no, bueno, no voy, cedo a las presiones, no voy. Bueno, vamos a escucharla entonces. Como familia necesitamos cerrar esta etapa para poder avanzar, o sea, mi lucha no va a terminar con una sentencia, de hecho con la sentencia creo que empieza. Lo que queda básicamente es... terminar de demostrar, que para mí ya está demostrado, de lo que es el encubrimiento. Y mis expectativas están puestas en que sea una sentencia justa, quiero algo justo, lo que debe ser. Y en base a eso poder seguir mirando para adelante. Como familia necesitamos cerrar esta etapa para poder avanzar. O sea, mi lucha... Ahí escuchábamos entonces a la mamá Soledad Laciar, la mamá de Blas Correa, recordando, ¿no?, que bueno, no se acaba tampoco con la sentencia, solo se puede tener un poco de paz tal uh-huh. vez, pero bueno, justicia es un término que nos estamos preguntando y repreguntando y resignificando también en estos tiempos que corren con las distintas sentencias de casos muy resonantes, creo que desde el juicio, sí, desde... El juicio de Ángeles Rawson no había tanta mirada puesta, ¿no?, en la justicia y tanta presión también para, bueno, para que se logre finalmente un cierre con la familia, con las familias, ¿no?, de uh-huh. las víctimas. Cortito también, se Dale. Está desarrollando el juicio por el femicidio de Lucía Pérez, el segundo juicio, el primero fue anulado porque fue vergonzoso. Sí, hay también la mamá Marta Montero está comunicando también que este juicio carece de perspectiva de género nuevamente. En las primeras audiencias las preguntas iban dirigidas a la vida de Lucía, a la vida de la familia. Bueno, también estaban denunciando esta cuestión porque este nuevo juicio se desarrolla con la idea de que haya una perspectiva de género y finalmente se pueda saber quién mató a Lucía y condenar por femicidio, ¿no? Uh-huh. Recordemos que los imputados estaban condenados por venta de estupefacientes y por abuso nada más. Así que bueno, muchísimo movimiento judicial en esta época, luego de la feria judicial, obviamente, y de los resonantes casos que hubo en los medios, bueno, se está desarrollando este juicio. Ojalá en algún momento podamos tener comunicación con Marta Montero a ver cómo se sigue en este desarrollo. Y también lo que pide, ¿no?, es como poder cerrar esta parte con justicia para, bueno, básicamente poder estar más tranquiles también. Sí, desde aquí también acompañamos a la familia, justicia por Lucía, ni uno menos. Y con esto ya vamos terminando. Vamos terminando este lunes informativo, este lunes naranja. Ya con un poquito menos de calor, un poco más ameno el día. Nos queda la resaca del calor. Yo sí. siento que estamos de resaca del calorón de ayer, de antes de ayer, que estamos más bajos de energía, como... Bueno, en otra sintonía. Recuerden, hoy era que estaba esta invitación abierta para ir preparando la chaya, copleras, copleros, copleres, juntarse hoy en la Plaza del Bosque a las 20, llevar espíritu carnavalero nada más muy pidieron, importante. Así que ya con eso es muy importante. Quédense prendidos a Radio Comunitaria El Brote 90.3, el jueves nos vamos a estar encontrando a partir de las 20 acá en el semillero para festejar 8 años de la radio comunitaria. Bueno, Caro, les deseamos a todos un hermoso lunes y nos volvemos a encontrar mañana con más Comando Demolición. Hasta mañana. Chau, chau. Cuido con mi corillo que somos un montón. Le falta sazón, batería y reggaetón. Cuido con mi corillo que somos un montón. Welcome to the calentón. Radio Comunitaria del Brote 90.